sobra, sé que ya no queda nada más que aguantar tus hirientes palabras, que son como filosas puñaladas que desangran y desgarran toda mi alma. Disparas fríamente y a mansalva, no importa si de frente o por la espalda. Tal vez no te das cuenta que me dañas, hoy sé que en realidad ya no me amas. Te di todo sin que me pidieras nada, al 100% me entregué porque te amaba. Porque todo lo que empieza un día acaba, te dejo sola, yo de ti no quiero nada. Vas a llorar, muy tarde ya será, te vas a ver rodeada de la soledad. Y por algún rincón te esconderás, y no hay recuerdo que no te atormentará. Vas a llorar, de pena morirás, y de las puertas del infierno te abrirán. La vida da mil vueltas, ya verás. Por ser de sangre fría, tu suerte cambiará y vas a llorar. Nada, al 100% me entregué porque te amaba. Porque todo lo que empieza un día acaba, te dejo sola, yo de ti no quiero nada. Vas a llorar, muy tarde ya será, te vas a ver rodeada de la soledad. Y por algún rincón te esconderás, y no hay recuerdo que no te atormentará. Vas a llorar, de pena morirás, puertas del infierno te abrirán. La vida da mil vueltas, ya verás. Por ser de sangre fría, tu suerte cambiará y vas a llorar. Vas a llorar, muy tarde ya será. Vas a llorar, de pena morirás. Muy tarde ya será. Morirás.